la cintura. Hay que ver las chaparras bailando, cómo mueven también su cintura. A su cadera me quedo observando, es donde tienen la gran sabrosura. A su cadera me quedo observando, es donde tienen su gran sabrosura. Porque las chiquitas tienen algo que me dominan. Le doy miraditas porque las chiquitas me fascinan. Porque las chiquitas tienen algo que me dominan. Le doy miraditas porque las chiquitas me fascinan. Mi gusto son las chiquitas de cintura quebradita. Ay, mi Dios, si son bonitas, son las que a mí me conquistan. Mi gusto son las chiquitas de cintura quebradita. Ay, mi Dios, si son bonitas. Amigos.